Fuerte, fuerte el aplauso para recibir a Grupo Cali, Cali. Arriba, arriba. Muchas gracias. Como siempre, gracias a todos ustedes, ¿eh? Salud, salud.